a pesar del cautiverio, es aquella que se gesta para construir razón, traspasando las fronteras, delineando más caminos que unifican convicciones de buscar la libertad. Libertad para el que lucha, el que lucha por la tierra. Libertad para el que lucha a pesar de la prisión. Podrán encerrar sus cuerpos, pero no su corazón. Podrán encerrar sus cuerpos, pero no su corazón. Give it up, give it up, give it up. Saludos desde México, donde los amigos y amigas de Mumia Buyamal estamos organizando un mitin en su apoyo para el 9 de diciembre, y saludos especiales a todos ustedes en Barcelona que han trabajado por su libertad durante muchos años. Ahora que él ha perdido su apelación ante la Corte más alta de Estados Unidos y las fuerzas de la ley y el orden aceleran sus esfuerzos para matarlo, sentimos que es necesario redoblar nuestros esfuerzos para ganar su libertad. No podemos permitir que lo maten por inyección letal. Tampoco podemos permitir que lo entierren vivo en silencio. Lo queremos en la calle, donde todas y todos los nómadas del mundo le podemos recibir con los brazos abiertos. What a terrible and wicked act. The plane come from Jamaica to London and him send some of the people back. It's discrimination against Jamaican by the immigration in England. Watch this. Discrimination against Jamaican by the immigration them in England. Discrimination against Jamaican by the immigration them in England. It's not right, it's jam out of order. Should I never put them in detention center? Should I never send the people back to Jamaica? If they was white, would you let them come over? When a plane load arrive from Australia, them no lock them up in a detention center. When a plane load come from Scandinavia, them no lock them up in a detention center. Entre las varias cosas que Mumia ha escrito sobre las migraciones en el mundo, recordemos su ensayo Murallas, escrito en enero del 2006, donde dice: a lo largo de los tumultuosos altos y bajos de la historia, algunos han levantado barreras para protegerse de los temibles forasteros, para proteger sus tierras de aquellos que podrían amenazar su paz. La historia registra los grandes esfuerzos de naciones e imperios de erigir barreras contra el otro, siempre presente. Sin embargo, casi nunca han tenido éxito. Vemos la construcción de murallas de concreto y acero en el Medio Oriente para marcar la división de Israel y Palestina. Los israelitas les llaman murallas de protección, pero para los palestinos son murallas del apartheid. En estos días, los legisladores en Washington hacen sus planes por la vía rápida para construir una muralla a lo largo de la frontera con México. Son 3.110 kilómetros. La Gran Muralla China fue de 2.414 kilómetros de largo. La Muralla de Adriano fue de más de 117 kilómetros. El Muro de Berlín fue de 47 kilómetros de largo. Las barreras murallas de Israel van a rodear todo el país. Como la frontera con México es de 3.110 kilómetros de largo, la lógica sugiere que se va a necesitar una muralla más larga que la Gran Muralla China, la Muralla de Adriano y el Muro de Berlín combinados. Murallas especialmente las más grandes. Son barreras que reflejan el miedo al forastero. Las murallas no son excepciones de confianza y seguridad, sino acciones de pueblos profundamente temerosos de los bárbaros de más allá de las fronteras. Las murallas reflejan el final, la caída de las naciones y de los imperios, no su expansión o su fuerza. Designed for my destruction, not my elevation. You've done me wrong. I pose no threat to your existence. You do your best to keep me silent. Now the truth has set me free. The facts you're hidden from me. By laws, by class, by political order, we have life. Desde los años 90 ha habido apoyo para Mumia aquí en México. De hecho, una gran manifestación por él durante la huelga estudiantil de la UNAM en 1999. Muchos de nosotros fuimos encarcelados. Los que participamos en los movimientos sociales aquí, especialmente apreciamos los escritos de Mumia sobre uno de los acontecimientos más fuertes del país en los últimos años. En una matanza de inocentes que duró más de 4 horas, los priistas hicieron claro su intención malévola de atacar y deshabilitar la red de indígenas del ejército zapatista. Entonces, la masacre despiadada de 45 civiles tuvo un claro objetivo político expresado por el grupo paramilitar Máscara Roja: vamos a acabar con la semilla zapatista. A la luz de estas declaraciones, los 45 hombres, mujeres y niños y niñas de San Pedro Xenaló no fue otra cosa que un medio para lograr un fin cobarde. Nos preguntamos, ¿qué es lo que hace posible tal cosa? En muchos de estos casos encontramos la aprobación de masacres atroces a través de la autorización, la rutinización y la deshumanización. La autorización ocurre cuando personas poderosas ordenan o permiten atrocidades para lograr sus fines políticos. La rutinización es el proceso interno en el cual conducta obviamente malévola, como asesinar bebés, se vuelve rutinaria y aceptable según las autoridades. La deshumanización es el proceso social e ideológico en el cual un pueblo es proyectado, percibido y tratado como algo menos que un ser humano. Hemos visto la vigencia de estos procesos diabólicos a cada instancia histórica mencionada anteriormente. Estos patrones prevalecen en Estados Unidos, donde la mera declaración de independencia habla de los despiadados salvajes indios. Tal mentalidad hizo de la masacre del arroyo de Wounded Knee, rodilla herida, el 29 de diciembre de 1890, una inevitabilidad histórica. Los mismos aspectos entraban en juego en Chiapas, donde los secuaces del Estado atacaron al segmento más indefenso y menospreciado de la sociedad mexicana, los indios, los pueblos indígenas. Durante siglos, ellos, como los africanos, han sido sujetos a la deshumanización, por lo cual en Chiapas no eran vistos como seres humanos plenos de derechos inherentes, sino como instrumentos para utilizar en la guerra sucia del gobierno contra los zapatistas. What he said was so clear, so true, that I had to stop everything and concentrate on his message. We need masters in biology, zoology to overtake Illuminati technology. Transform, reciprocate your mental state. Now make a day to overtake your objective. So that through life that everything is connected. But not in categories, cause that's the devil's order. Symbols of cannibalism ruin your vision. En el 2006, Mumia expresó su solidaridad con los pueblos rebeldes de Oaxaca. Hace varias semanas, una larga columna de miles de personas serpenteaba por el polvoriento camino desde la ciudad sureña de Oaxaca hacia México DF, una distancia de 800 kilómetros para apoyar la democracia y exigir la salida de su gobernador, el cual llegó al poder en una elección robada y profundamente corrupta. Los y las caminantes, una multitud abigarrada de maestros, estudiantes, campesinos, etcétera, siguieron su camino tortuoso, sobre montañas y valles, bajo lluvias lacerantes, calor abrasador y frío penetrante, marchando durante 19 días para llegar a la sede del gobierno federal sus exigencias. Durante varias semanas he leído de lo que ha acontecido en Oaxaca, y cada vez que leía algo, pensé en los estadounidenses que dócilmente aceptaron las elecciones corruptas en 2000 y 2004 como corderos llevados a la espada de las brochetas. Oaxaca, ahora el estado más pobre de México y también el estado con mayor población indígena, es una inspiración para gente más allá de las fronteras sureñas de México. Brother Mumia, I shall sing this one for you. Last day I live. En noviembre del 2008, Mumia levantó la voz por los 13 presos políticos de San Salvador Atenco, ahora son 12. No solo habla de la represión, sino de la fuerza de la lucha, y dijo: De los más de 200 hombres y mujeres detenidos, el Estado se enfocó en los organizadores y líderes y sacó sus municiones pesadas para intentar destruirlos. Y a través de ellos, la creciente resistencia popular a la represión estatal y a la confiscación de tierras de campesinos e indígenas. En 2001, los campesinos de Atenco organizaron el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra e impidieron que el expresidente Vicente Fox les arrebatara sus tierras. Cuando prevalecieron, un movimiento nació. Fue esta organización la que encabezó la defensa de floricultores en el pueblo cercano de Texcoco y sigue siendo blanco del Estado. Un año después de las batallas del mayo del 2006, tres destacados líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, fueron condenados a 67 años y medio de prisión de máxima seguridad. El agosto pasado, Nacho del Valle fue golpeado con 45 años adicionales por la resistencia de Atenco. Los frentistas de Atenco y sus compañeros de lucha están resueltos a pelear por su gente y por su libertad. Les urge el apoyo de todos ustedes. No habrá paz si no hay justicia, doctor Maya. Que celebraremos ante la Embajada de Estados Unidos el 9 de diciembre, también reclama la libertad de otros presos y presas políticos que Mumia ha defendido con sus escritos. De hecho, su reportaje honesto con respecto a los presos de MUP es uno de los motivos por su propia incriminación. Aún estando en las condiciones más vulnerables, no deja de reclamar su libertad. En el 2008 escribió: «Ya es hora de que salgan los 9 de MUP. Increíblemente, han pasado 30 años. 30 años». Desde que 9 hombres y mujeres de la organización MUP fueron injustamente enviados a prisiones en todo el estado de Pensilvania. Conocidos como los 9 de MUP, en realidad los presos y presas ahora son 8 sobrevivientes de la embestida policíaca del 8 de agosto de 1978 contra el hogar y oficina central de MUP en el oeste de Filadelfia. Son Phil África, Janine África, Mike África, Debbie África, Janet África, Eddie África, Shock África y Delbert África. Mer África murió en la prisión de mujeres en Muncie, Pensilvania, bajo circunstancias misteriosas. Como muchos de ustedes ya saben, yo cubrí la conferencia de prensa del 8 de agosto de 1978. Cada periodista que estuvo presente sabe que unas pocas horas después la policía envió un boletín por escrito, cambiando por completo su versión de la manera en que la gente murió. Esto es razonable si consideramos que la gente probablemente era víctima de fuego amigo, pues la casa de MUP se había convertido en una galería de tiro. Por otro lado, ¿cuándo es la última vez que has visto la destrucción de una escena del crimen antes del anochecer, solo unas pocas horas después de un asesinato? Esto es lo que pasó aquel día. También cubrí el juicio, un desfile de injusticias legalizadas como nunca había visto. De hecho, unos días después del juicio, el juez Edwin S. Malmet habló por la radio para defender sus fallos injustos. Cuando participaba en un talk show de WWDD-FM, le hablé por teléfono y le pregunté sin rodeos si él sabía quién mató al policía. Él contestó en vivo en el aire: «No tengo la menor idea». Pero este tipo envió a prisión a 9 personas de 30 a 100 años. Podrán encerrar sus cuerpos, pero no su corazón. Podrán encerrar sus cuerpos, pero no su corazón. Algo que consideramos muy importante es que varios de los presos y presas políticas de México han expresado su apoyo por Mumia. Varios de los expresos de Atenco participaron en el mitin que celebramos el diciembre pasado ante la Embajada de Estados Unidos y también leímos mensajes desde la cárcel de unos compañeros compañeras. Gloria Arenas escribió: él es un preso político entre decenas de miles en el mundo, pero su dimensión ética lo hace un ser excepcional, una estrella cuya luz llega a muchas prisiones lejanas. Como presa política, no puedo rehusarme a seguir su ejemplo. Los presos y presas políticas de México no podemos dar paso al derrotismo, al desánimo o a la inactividad sabiendo que hay un preso amenazado de muerte, que lleva 27 años encarcelado y se mantiene en pie de lucha. Jacobo Silva Nogales le dedicó su ensayo, El lugar más profundo de las grutas. Escribió: para Mumia, a quien respeto y admiro y sé que resiste aún después de tantos años de prisión en un lugar que de ninguna manera es mejor que este. Saludos, hermano. Este año estarán con nosotros en el mitin. Libertad para Mumia, libertad para todos y todos los presos políticos. Abajo los muros de las prisiones. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather, and an African-American. From death row, this is Mumia Abu-Jamal.